quiero con mi canto llegar a los niños de la humanidad, porque ellos son la fuente de luz, alegría y la felicidad. Lucha, lucha, porque esta tierra que perdió su día al nacer conserve siempre la paz y sin guerra, la alegría y la felicidad. Conservando la fraternidad y nunca hasta los vicios llegar y a sus padres saber.